Bueno, yo soy Roberto Avilés y es un orgullo estar en esta institución que cumple 100 años y bueno, que yo vengo haciendo de cadete nacional y cumpliendo estos 100 años, que es una felicidad para nosotros y para toda la gente que ya partió y para la actual directiva, cumplir los 100 años que estemos nosotros acá en este momento. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el equipo del Club Deportivo Nacional para el próximo año? El desafío, el que siempre se propone todo, o sea, todo club deportivo se propone ser campeón y seguir con este club en adelante, tratando de cumplir los más años posibles que se pueda.